Con motivo del 71º aniversario de la liberación de Corea y el Día de Songun, la Asociación de Amistad Bulgaria-Corea publicó hace poco el número extra de su boletín. En sus artículos titulados Liberación de Corea y Día de Songun, alabó las nobles proezas del presidente Kim Il-sung, quien emprendió el camino de la revolución a la edad de poco más de 10 años y condujo a la victoria la lucha armada antijaponesa, y del dirigente Kim Jong-il, quien defendió la soberanía y la independencia de Corea de las maquinaciones agresivas de las fuerzas aliadas imperialistas encabezadas por Estados Unidos, con la gran política de Songun. Y bajo el título de Política fracasada, burló al imperialismo yanqui que recurre con frenesí a las maquinaciones de enemistad y aplastamiento contra Corea, olvidando las lecciones de la historia.